Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. Damos gracias a Dios por estar aquí alabando al Señor. Amén. Hoy vamos a meditar en este tema, el propósito de las Escrituras. Agosto se le conoce como el mes de la Biblia. Va a llover. Bueno. Y bueno, no sabemos en realidad quién, verdad, dispuso que agosto fuera el mes de la Biblia. Eso no quiere decir que solo en agosto se debe de leer la Biblia, pero sería muy importante, verdad, que todos los días de nuestra vida la usáramos para nuestra edificación, para nuestra alimentación. Al fin de cuentas, ella es nuestro pan diario de cada día, que debe de alimentar nuestra alma. Yo quiero que leamos juntos Romanos capítulo 15, verso 4. Si tienen su Biblia, si gustan verlo acá, con ustedes, hermanos. ¿Sí? Romanos capítulo 15, versículo 4. Amén. Le damos lectura unidos, es solamente un verso. Dice así la palabra del Señor: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Señor, te damos gracias en esta hora por estar alabando tu nombre, adorándote. Gracias por esta oportunidad de poder hacerlo. Y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que venga a guiarnos en esta hora hacia toda verdad. Habla la vida de mi hermano, de mi hermana. Edifícanos, intrúyenos, Señor. Queremos ser nutridos por tu palabra, porque solo en ella, Señor, nosotros vamos a tener vida eterna, paz y bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos, pues, ayuda y bendición para este momento, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a analizar el tema del propósito de las Escrituras a la luz de la Biblia. Dice la Biblia: las cosas que se escribieron antes. Bueno, es importante entender, ¿verdad? Con los jóvenes se ha estado estudiando algunas cuestiones de la Biblia, que cuando el apóstol Pablo dijo eso, o escribió eso a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, porque a ellos va dirigido ese mensaje, solamente existían algunos pergaminos, algunos manuscritos del Antiguo Testamento. Ni siquiera estaba recopilado todo el Antiguo Testamento en los 39 libros que hoy en día nosotros tenemos. Pero ya circulaban los pentateucos, los profetas, Salmos, las crónicas de los reyes, bueno, toda verdad, la historia, la profecía, el Antiguo Testamento, ya estaban los libros. Y todas esas cosas que se escribieron antes, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahí está el propósito de las Escrituras. Porque preguntándonos por qué Dios quiso dejarnos este libro, por qué hoy tú puedes tener la bendición de tener en tu casa más de un libro tan hermoso como este, que es la Biblia, la Escritura, la Palabra de Dios. Hay casas donde hay más de una. Y qué importante es, tiene un propósito, tiene una razón de ser. Los que estudian la Biblia, interpretación de la Biblia, hermenéutica, dicen que en realidad el propósito por el cual Dios quería que esto se escribiera era porque es la forma más fidedigna de transmitir el mensaje a través de las Escrituras. Alguna vez, ¿verdad? Yo creo que usted y yo jugamos al teléfono descompuesto, de que una persona en una fila, ¿verdad?, o en una rueda, empieza a decirle algo en el oído a la otra persona, y es increíble cómo, aunque parece ser que la otra persona escuchó bien, cuando llega la información hasta la última persona, ya está el mensaje todo distorsionado. Eso se conoce como un juego del teléfono descompuesto, enseñando que la comunicación oral, solamente oral, por lo que oímos, ¿sí?, sin escribir nada, puede ser peligrosa. ¿Por qué? Porque a veces se tergiversa, porque a veces se pueden cambiar algunos conceptos de palabras, y Dios quería que se escribiera por ello. Aparte, porque iba a ser más fácil transmitir el mensaje a nuevas generaciones a través de la traducción. Y conte que cuando Dios hizo todo eso, no se inventaba todavía la imprenta. Las traducciones eran a mano, y era un gran trabajo que tenían, ¿verdad?, todos los que trabajaban en esa labor. Así que había un propósito muy clave por qué se escribió este. Pero ¿por qué el Antiguo Testamento? Si estamos en el nuevo pacto, si estamos en el nuevo convenio con Dios, en el nuevo trato que es a través de Cristo. Mi hermano, todo eso que se escribió antes tiene una gran enseñanza para nuestra vida. Hace semanas atrás, ¿verdad?, unos 2 meses y medio atrás, Dios empezó a hablarnos a través de familias en problemas. Y exactamente la mayoría de esas familias que revisamos y estudiamos, están ahí marcadas sus enseñanzas. Y el propósito es para que tú y yo aprendamos, una, de las cosas buenas que hicieron, pero también aprendamos a no hacer las cosas malas que hicieron. Mi hermano, para enseñanza es el propósito de las Escrituras. Romanos 15:4, el que tenemos ahí, dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Sí? Así que dile al que está a tu lado, si es tu familiar, a alguien, dile: la Biblia es para tu enseñanza. Dile: la Biblia es para tu enseñanza. Debe ser tu libro de texto en el cual tú aprendas una forma nueva de vivir. Para eso es. Y por lógica, si estamos hablando que es para enseñanza, para eso se necesita que haya un alumno o un discípulo, pero también que haya un maestro, un guía, ¿sí?, un tutor. Y eso es muy importante entenderlo, hermano. Hay doble responsabilidad. Muchas veces yo voy a ser alumno, discípulo. Muchas veces tendré que, ¿verdad?, estar en el papel de tutor, de guía, de maestro. Pero cada uno tiene que asumir su responsabilidad y darle el uso correcto que tiene la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Para enseñanza, primero que nada, hermano, de paciencia. Oh, cuánta paciencia nos enseña la Biblia. Dice: a fin de que por la paciencia. ¿Sabes? En la Biblia tú vas a aprender de hombres que tuvieron paciencia. Pacientes a más no poder. Un ejemplo de paciencia, dice la Biblia, y lo dice Santiago, es Job. ¿Cuánta paciencia en medio de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tanta tristeza, crisis económica, problemas familiares? Oiga, pero lo peor de todo es perder a sus hijos. Y la Biblia enseña claramente, ¿verdad?, que el propósito de Dios es que cuando tú estudies la palabra del Señor, aprendas esas historias, a fin de que por la paciencia de esos hombres tú puedas aprender, ¿verdad?, a tener paciencia en medio de las pruebas. Porque la paciencia se necesita para eso. Es la capacidad de soportar, ¿verdad?, el tiempo necesario cuando uno está metido en medio de una situación difícil. La paciencia normalmente la usamos más, ay, hermano, para la ira. Pero fíjese que en la Biblia la paciencia no tiene que ver tanto con la ira, sino tiene que ver más con la capacidad de soportar las pruebas, las aflicciones. Con la ira tiene que ver más la mansedumbre. No estoy diciendo que no se pueda aplicar, pero es mayormente la mansedumbre. ¿Sabes? La Biblia dice, hermano, para enseñanza de consuelo. El texto dice: a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. ¿Cuánto consuelo trae la palabra del Señor? Amén, hermanos. Cuando estamos llorando, cuando estamos preocupados, desconsolados, afligidos, vamos a encontrar a un Jesucristo diciéndonos: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Esta palabra que yo te hablo, decía él, es para que en mí tengáis paz. Mi hermano, si algo podemos recibir de Dios, es consuelo. Él decía de una manera majestuosa, el Señor Jesús, en el Sermón del Monte: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermano, la consolación de las Escrituras es maravillosa. ¿Cuánto consuelo podemos encontrar en sus promesas cuando perdemos a un familiar? Cuando perdemos a un ser querido, ¿verdad? Y la vida se nos hace difícil de soportar y pensamos que ya no se puede seguir adelante, es la palabra de Dios la que va a traer un bálsamo suave, un consuelo especial. Pero para eso tengo que leerla, tengo que estudiarla, tengo que meditarla, tengo que oírla. Si no, la Biblia no me consuela así tallándomela, mi hermano. Y me la froto en todo el cuerpo, consuélame. Y como si fuera cuando vas con un brujo y te está rameando, ¿no? No, qué padre sería que tuviera ese efecto la Biblia, ¿no? O que pum, hiciera. No, mi hermano, para que te consuele, necesitas leerla, necesitas estudiarla, necesitas meditarla. Y tristemente, no se está cumpliendo el propósito de por qué Dios dejó las Escrituras. A pesar de que haya muchas en las casas, a veces se lee muy poco. Solo se lee cuando se viene al templo. Y se tiene que retomar eso. Porque al fin de cuentas, ¿verdad?, es la causa por la cual Dios nos las dejó de manera escrita. Si no, pues no tendría sentido. Mira, el propósito para enseñanza de esperanza, el texto completo dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuánto enseña la Biblia de la esperanza? Amén. Por eso es que el apóstol Pablo decía a los tesalonicenses, hermano, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya se murieron. Si tú no ignoras eso, quiere decir que no estás leyendo la Biblia. Si tú ignoras eso, quiere decir que no estás leyendo la palabra. ¿Qué pasa? Si ignoramos eso, entonces nos vamos a entristecer, dice él, como los que no tienen esperanza. ¿Por qué no tienen esperanza? Porque no se alimentan de la palabra, porque no se están nutriendo de ella. Pero la Biblia transmite esperanza, hermano. Cuando parece que no hay esperanza, cuando parece que todo está acabado, la Biblia nos va a dar una esperanza que va en contra de la esperanza. Cuando los médicos dicen no se puede, nosotros tenemos y creemos en un Dios que dice sí se puede. Amén. Y la esperanza va a estar siempre en su voluntad. Si Dios quiere, acuérdate, se va a poder siempre. Ahora, si Dios no quiere, eso ya es respecto a su voluntad. Pero es importante que siempre tenga la esperanza cifrada en un Cristo vivo. Que no solo quedó en la cruz, hermano. No quedó en la tumba. Resucitó al tercer día. ¿Sabes para qué? Para darnos esperanza. Y todo eso está escrito para nuestra esperanza. Si tú lees el Antiguo Testamento, ¿verdad?, está llena de historias, de milagros, de manifestaciones de Dios, de cómo Dios podía librar, ayudar a un pueblo, ayudar a familias que habían perdido la esperanza, pero que se agarraron de Él, que confiaron en Él, y en medio de las crisis, Dios los sacó adelante. Y cuando tú lees la historia, por lógica, eso te da paciencia, te da consuelo y eso mismo te transmite esperanza. Conmigo puede pasar lo que pasó con esa familia. Sí, mi hermano, para enseñanza de paciencia, de consuelo, de esperanza. Pero mira, la Biblia también cumple este propósito. Para ejemplo, según 1 Corintios 16, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y aquí viene lo importante. Si bien es cierto, en la Biblia encontramos consuelo, esperanza, paz, sí. Oiga, gozo en medio de las situaciones difíciles, paciencia y tantas cosas lindas y ejemplos de familias que pudieron soportar pruebas adversas. La Biblia también nos enseña de familias, de hogares, como algunas que estuvimos viendo, que cometieron errores, que se equivocaron y que por lo tanto les vinieron situaciones difíciles. Y esto está, para ejemplo, primero, de no codiciar. La Biblia está escrita con ese propósito. Hay muchas historias. ¿Sabes qué dice la Biblia? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿A quiénes se refiere? Del verso 1 al verso 5 está el apóstol Pablo recordándole a los cristianos de Corinto que vivían muy mal. Corinto era una ciudad tirada, hermanos, hacia el pecado, hacia el sexo libre, hacia no tener restricciones, ¿verdad?, hacia la inmoralidad sexual e idolatría, pero en todos los niveles. Así que Pablo tenía que frenarlos y entonces les empezó a decir, ¿sabes qué? Lo que está escrito, las historias de la Biblia, lo que experimentó Israel cuando Dios lo libró de Egipto, así marca la Biblia desde el verso 1, cuando anduvieron debajo la nube, cuando bebieron de la roca, todo eso que pasaron ellos, está como ejemplo para nosotros. Así se lo decía a los corintios, pero también para nosotros, hermano. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ese fue el gran problema de Israel. Codiciaron lo que no debían de codiciar. Empezaron a estarse acordando de lo que habían dejado en Egipto. Anhelar otra vez regresar hacia atrás. Y la codicia los fue llevando a la muerte. ¿Sabes, hermano? ¿Para qué? Para no ser idólatras como ellos fueron. El verso 7 de ese pasaje dice, 1 Corintios 10, 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Cuándo fue eso? Cuando Aarón les construyó el becerro de oro. Cuando Moisés estaba en la montaña y llegaron a pensar que la montaña se los había tragado. Que la montaña, ¿verdad?, se había robado a su líder. Así que le dijeron a Aarón, Aarón, haznos algo que adorar. Y él les dijo, tráiganme todo el oro que traigan, anillos, zarcillos, lo que sea. Y la Biblia dice que hizo un becerro de fundición. La palabra del Señor nos deja todas esas historias para ejemplo de no imitar. Hay cosas que tú y yo podemos imitar en la Biblia. Ejemplos muy hermosos. Pero hay ejemplos que jamás debemos de seguir, de que jamás debemos de practicar. No codiciar, no ser idólatras, hermano, es lo que la palabra de Dios nos dice. No fornicar, dice la palabra, 1 Corintios 18, ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un solo día 23,000 personas. Tremendo. Marca la historia esos juicios, esos castigos. ¿Para qué? Para advertirte a ti. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que castiga el pecado. Es un Dios que liberó a Israel de Egipto, lo quería salvar, pero es un Dios que estableció reglas y que dejó principios claros. Dios no quería, oiga bien, que el pueblo estuviera jugando con él y jugando con el pecado. Y Dios nos dice en su palabra que está como ejemplo todas esas historias para que no forniquemos como algunos de ellos fornicaron. No lo hizo todo el pueblo, pero algunos, imagínate la cantidad, 23,000 se fueron en un juicio, ¿verdad?, por pecado de fornicación. Y no estamos hablando directamente, algunos, ¿verdad?, podrían pensar solamente una cuestión sexual, tenía que ver con la idolatría, tenía que ver con hacer amistad en el mundo. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Dios habla acerca, hermano, del adulterio espiritual. Porque algunos dirán, ah, hermano, yo nunca he tenido, ¿verdad?, relación con nadie que no sea mi esposa. O cualquier joven podría decir, no, yo voy a llegar virgen. Pero, ¿y qué tanto es tu contacto con el mundo, con el pecado, con los ídolos? ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Oh almas adúlteras, a través de Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso se le llama adulterio espiritual. La fornicación que aquí hablaba Dios no era tanto una cuestión sexual, que sí las practicaron y cayeron en ese pecado, sino era algo muy espiritual. Y Dios se molesta y Dios castiga la fornicación, aunque lo hicieron de distintas maneras el pueblo de Israel. Dios nos pone eso en la Biblia como ejemplo, mi hermano querido, para que usted y yo no caigamos en semejante ejemplo de pecado. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Oiga el verso 9 de 1 Corintios 10. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Cómo se puede tentar al Señor? ¿Cómo puedes provocar, verdad? Tú dices, tentar al Señor, si Dios no puede ser tentado. En el término correcto es verdad, Dios es intocable en ese sentido. Pero aquí está un principio muy claro. ¿Cuándo, verdad? Acuérdate que el Señor Jesucristo se lo dijo al diablo. ¿Te acuerdas cuando se lo dijo al diablo? El diablo llevó al Señor Jesús, dice, al pináculo del templo. Y cuando estaba en la punta del templo, en los días que Jesús estaba ayunando, ¿verdad?, le dijo, tírate. Si Él dice en su palabra, Dios dice en su palabra, que Él va a mandar a sus ángeles para que te sostengan. Imagínate el espectáculo que vas a dar, en otras palabras. Le estaba diciendo, tírate, total, Dios te va a sostener con sus ángeles y no te va a pasar nada. Y le estaba citando la Biblia, el diablo al Señor Jesús. Ponte aguzado, el diablo sabe la Biblia y la sabe citar y la sabe usar tremendamente A veces para desviarte, para hacerte caer en un error, para hacer que hagas algo que a él no le agrada. El diablo la sabe muchas veces más que nosotros. En verdad, la sabe usar, la sabe. Si no ve esa historia, en la historia en tres ocasiones, el diablo claramente, ¿verdad?, tentó al Señor y usando la Biblia. Pero el Señor también se defendió con la Biblia. Por eso es importante conocerla. Porque el Señor le contestó, no, no tentarás al Señor tu Dios. Así se lo dijo, no, porque escrito está, porque también está escrito. Yo tengo que buscar cuál es la parte en realidad. Una de las cosas que tú tienes que ver siempre, hermano, es que la Escritura tiene que interpretar a la Escritura. No porque alguien saque un versículo de la Biblia, con ese te va a convencer de hacer algo que a la luz de todo el resto de la Biblia está mal. Espérate. Analiza la palabra del Señor. ¿En qué otra parte de la Biblia me enseña eso? ¿La Biblia enseña a practicar algo así? ¿La Biblia enseña que puedo andar de esta manera? Hermanos, es importante revisar y dejar que la analogía de la fe se cumpla. ¿Qué es eso? Que el Santo Espíritu de Dios inspiró toda la Biblia y por lo tanto la Biblia no puede contradecir a la Biblia, hermano. Busca pasajes en la palabra y te vas a encontrar, ¿verdad?, que van a haber cosas en las cuales Dios te va a orientar de una manera clara. Pero hermano, no tientes al Señor queriendo, ¿verdad?, hacer cosas en las cuales tú creas que Dios y por lo tanto no te va a pasar nada, ¿sí? Y aquí es donde entra la tentación al Señor. Tenemos que tener cuidado y ser prudente y no pensar, ¿verdad?, que porque somos hijos de Dios, eso es tentar en cierta medida al Señor. Puedes dejar tu casa abierta de par en par. Total, Dios ha dicho que, ¿verdad?, Él es nuestro guardador de día y de noche, que Él no duerme. Sí, Él no duerme, pero el diablo tampoco. Y no estoy diciendo que Dios no te pueda guardar. En una circunstancia que se te olvidó, a nosotros nos ha pasado. Se te olvidó cerrar la puerta de tu casa y duermes con la puerta de par en par. Ha pasado. Y yo sé que a más de uno le ha pasado. Y te levantas al otro día y ves que todo está aquí. Señor, me guardaste. Pero vuelve a hacerlo al otro día a ver si te va a guardar otra vez. Te van a pegar una vaciada que hasta vas a llorar. Porque ya es tentar al Señor. Una cosa es que Dios nos ayude en nuestra imprudencia, ¿verdad? Y que en alguna ocasión, ¿verdad?, pueda suceder algo. Pero aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia nos advierte para no tentar al Señor y para eso están esas historias. Mi hermano, a no murmurar. Todas las otras cosas pasaron en Israel y ninguna de esas, ¿verdad? Codiciar, idolatría, la fornicación, tentar al Señor, eso pasaba ya y no tiene mucho que ver con nosotros. Bueno, tampoco la murmuración, no tiene mucho que ver. Pero pues vamos a enseñarlo. Yo no sé por qué está ahí algo de eso, ¿verdad? Pero pues algo nos debe servir. 1 Corintios 10:10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermano, la rebelión de Coré fue terrible, marcada en la Biblia. Es una historia dramática, ¿verdad? Como Coré empezó a levantar a un buen grupo de su familia y de otros líderes para que hablaran en contra de Moisés y de Aarón y diciendo, ah, solo Dios va a hablar a través de ellos, es que solamente ellos son los líderes, también nosotros lo podemos hacer. Y empieza a levantar una rebambaramba, hermanos, a tal grado que dice la palabra, la verdad, que Dios se molestó. No fue tanto Moisés. Dios se molesta, se aira contra y le pone un reto. ¿Sabes qué? Le vamos a dar una oportunidad. Si quieren librarse de esa rebelión y de ese caso de murmuración en el que están cayendo, que se pasen de este lado. Es una oportunidad. La Biblia dice que Moisés le dijo, ¡hey! Dios está diciendo que da el chance de que los que quieran salir de la rebelión se vengan de este lado. La Biblia dice que algunos lo hicieron, pero la gran mayoría se quedaron de aquel lado. Si tú lees el pasaje en Números, vas a ver que dice la Biblia que la tierra se abrió y tragó a miles de personas. Increíble, debe haber sido algo dramático. Familiares, amigos que estaban ahí, les debe de haber partido el corazón. ¿Por qué? Porque jugaron a murmurar. Tú sabes lo que le pasó a María, la misma hermana de Moisés. Era medio chismosa María. Y la verdad es que cometió un error grandísimo María. Ah, porque la Biblia la marca a ella como una profetisa, y no estamos diciendo que no, que fue una mujer que agarró el pandero y danzó con las otras mujeres después de que fueron liberados de Egipto. Eso la Biblia no se lo está tachando, ni está tachando que fueron. Pero en un momento dado cayó en el juego de la murmuración. ¿Cuándo? cuando empezó a hablar de la mujer de Moisés, que era cusita. ¿Se acuerdan? Que era cusita. Y empezó a decirle, ¿verdad? Y un término despectivo, y habló, empezó a hablar mal de ella. Hay algunos que decían que tenía que ver con el color de piel, que era chaparrita, muchas cuestiones, ¿verdad? La cuestión es que la pobre María quedó leprosa. Y era la hermana de Moisés. Y fue apartada del campamento. Dios tuvo misericordia de ella porque su propio hermano intercedió por ella, ¿verdad? Y por Aarón. Pero mi hermano, todas esas historias y tantas más están escritas para ejemplo nuestro. ¿Sabes cómo dice el versículo 11? Para amonestarnos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Oiga esto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y no nos gusta que nos amonesten. Yo quisiera oír solo puro mensaje de amor y que nunca me digan nada en lo que estoy mal. Pero la Biblia está escrita para amonestarnos, hermano. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo que para eso es la Biblia? ¿Para qué? Con la Biblia tú puedes amonestar a tu hijo. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo a través de Efesios capítulo 6, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No uses tanto tu rollo, no uses tu filosofía. Mejor usa la Biblia para amonestarlo. Ve, hijo, la Biblia dice que no debes de mentir por esto y esto. Ve, hijo, la Biblia dice que aquí la palabra, para poder aconsejarlo, para poder amonestarlo, necesita conocerla. Por eso es que la Biblia nos pida que debemos de estudiarla, de meditarla, ¿verdad? Para comprender su mensaje y para poder darlo, ¿verdad? Y transmitirlo a nuestra familia. Pero aquí está. ¿De qué nos vamos a agarrar para poder amonestarnos unos a otros? De la Biblia, hermano. No es de cualquier cosa. Porque nuestra vida tiene que apegarse a las Escrituras. Nuestra vida tiene que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Y seguir los buenos ejemplos de los personajes del Antiguo Testamento. Y no hacer los malos ejemplos. Un ejemplo, el rey David. Tú y yo tenemos que alabar a Dios como lo hacía el rey David. Amén. Pero del rey David también tenemos malos ejemplos. Malísimos ejemplos. Yo creo que hay ejemplos bonitos. A ver, vamos a ayudar. Alguien por acá, alguna hermana que me diga un mal ejemplo que a ella la verdad es que cuando lee esa historia le da coraje de la Biblia, porque los hay. Uno. ¿Cuál? No, uno. No, no todo, porque uno nada más. Y uno por uno. A ver, hermana. A las hermanas, pues. A ver, hermana Bego. Así es, por culpa de él murieron los hijos y toda su familia. Dice la hermana, me da tristeza. ¿Cuánto se afecta por una rebelión, verdad? Sí, es una historia dramática. A ver, un hermano acá, una historia que a ti te llene de tristeza, de coraje, molestia. Dice, jamás quisiera yo caer en ese ejemplo. Una. Son un montón que hay. Son cientos de historias. Una, a ver. Que digas, ese ejemplo no quiero que lo sigan mis hijos. O ese ejemplo no lo quiero para mi familia. Una. ¿Cómo? La negación de Pedro, dice el hermano Mabel. Sí, una historia triste, ¿verdad? ¿Cómo es posible que después de hablar tan bien del Señor, se atrevió y negó al Señor Jesucristo, ¿verdad? En tres ocasiones. ¿Por qué? Porque empezó a seguir al Señor de lejos. Y te vas, ¿no? A tantas historias que tú pudieras decir, desde que empieza la Biblia, vamos a encontrar, oiga bien, Adán y Eva. Vas a encontrar después, ¿verdad?, a Caín matando a Abel. Y te vas, y vas a encontrar tanto ejemplos hermosos como ejemplos horribles. La Biblia está escrita para ejemplo. Y ahí tú puedes agarrar, mira, hijo, nunca vayas a hacer lo que hizo Caín. ¿Sí? Por coraje, por envidia, por celo de que Dios había aceptado la ofrenda de Abel y la de él no, o sea, mata a su hermano. Y a lo mejor tu hijo te va a decir, ay mamá, ¿dónde vas a creer que yo lo voy a matar? Pero por lo menos no te atrevas ni a levantarle la mano, o a insultarlo, a agredirlo. Pero puedes usar, en la Biblia hay tantos ejemplos, ¿verdad?, de historias tan dramáticas, hermano. Pero por lógica, necesito meditarla, pensarla, analizarla, para poder transmitirla. Y a través de ella poder aconsejar al que necesita la palabra. Lo mismo es para darle palabra a cualquier persona. Dice la Biblia que están escritas para amonestarnos a nosotros, ¿sabes? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esta palabra estaba diseñada para ti y para mí. Aleluya. Yo sé que muchos de los escritores ni se imaginaron que lo que ellos escribieron pudiera estar siendo de enseñanza hoy en el siglo XXI. Lo que escribió Job, imagínate, ejemplo de paciencia, que lo escribe más antes que escribiera Moisés el Pentateuco. Se cree que alrededor del año 2000 o aún antes del 2000 fue que se escribió el libro de Job, el libro más antiguo de la Biblia. Más antiguo en cuanto a escritura. Imagínate. Y hoy en día sigue siendo una historia tremenda que nos impacta, que nos entristece, pero también nos alienta y nos consuela. Y dice, si a Job, que era un hombre íntegro, justo, le fue como en feria, ¿por qué a mí no me va ahí, no? Y tengo que aprender a él cómo pudo decir, bendito sea el nombre de Dios, Dios me los quitó, sea el nombre del Señor bendito. Amén, hermano. ¿A poco no muchas veces tú has aprendido esa historia? ¿Y de qué ejemplo? De un hombre que sufrió terrible, pero que en medio de todo soportó la prueba. Para ti es esta porción, hermano. Para nosotros, pero está escrito para que la leamos. Está escrito para que la meditemos, hermano. Mira, Salmo 78, otro pasaje más que nos dice el propósito de las Escrituras. Es para escucharlas. Sí. El salmista decía, escucha pueblo mío mi ley. Hablaba de una manera profética. Cuando él estaba hablando así, oiga bien, estaba profetizando. Es como si Dios estuviera hablando directamente. Ahí es Dios el que nos dice, escucha pueblo mío mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Y oiga esto, hermano, lo más tremendo es que el Salmo dice en el verso 4, hay que enseñarle a los hijos. Decía el salmista, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, que ¿qué? Que la notificasen a sus hijos. Una noticia que tú tienes que pasar. Dice el verso 6, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. ¿Sabes para qué es la Biblia? Para que se la enseñes a tus hijos, mi hermano. Tú, por eso los mando a la escuela dominical. Sí, qué bueno que los mande, pero tú, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad transmitir esa enseñanza a nuestros hijos. ¿Te acuerdas lo que Dios le decía a Moisés que tenía que decirle a Israel? Diles que esta enseñanza que Jehová es uno se la tienen que escribir, que la escriben en el dintel de la puerta, en los postes, en la casa, donde quiera lo forraban de textos bíblicos, que se las repitan al levantarse y al acostarse, cuando anden por el camino, cuando vayan, léele la palabra, háblale, dile, que no se olviden de Dios, que Dios es uno y que hay que adorarlo, que a Él solo hay que servirlo, que a Él solo hay que amarlo, amén. La pregunta es, ¿lo haces? ¿Por qué mi hijo se rebela, se va? ¿Qué tanto hicimos eso? ¿Qué tanto hago eso? ¿Qué tanto me propongo, verdad, en cierta medida usar la Biblia para transmitirla a ellos? ¿Qué es tu responsabilidad como papá, como mamá? Doña Susana Wesley, mamá de Juan Wesley, de Carlos Wesley, verdad, grandes hombres de Dios, tenía un montón de hijos, eran más de 10 hijos. Dice que ella invertía a diario un tiempo para estar con ellos, para leerle las Escrituras y para orar por ellos. Algunos comentaristas han llegado a decir que invertía una hora por día y tenía más de 10, imagínate. Quién sabe, se exageraba un poquito, pero invertía tiempo en ellos. La Biblia nos hace responsable a nosotros de transmitir la enseñanza a las futuras generaciones, hermano. Hay que notificarle a los hijos lo que Dios hizo. Hay que notificar a los hijos como Dios salvó a Noé. Sí, las historias de esas familias en problemas para ti son para que tú se las notifiques a tus hijos. Mira, hijo, que no nos vaya a pasar esto como familia. Ayúdame a mí a ser un buen padre, pero tú ayúdame para que juntos obedezcamos la palabra. Que aprendamos a ser como José, como decíamos el miércoles pasado. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero hijo, yo quiero que tú te comprometas conmigo. Hermano, qué triste es que se levanten generaciones que no conozcan de la Biblia, que oigan muy poco de la Biblia y que solo lo saben si es que se les creó el hábito de traerlos a la casa de Dios, pero que a veces, pocas veces nos ponemos juntos, ¿verdad?, a leer la palabra o inculcarles leer la palabra del Señor. Hay que enseñarle a los hijos. Para eso está. El Salmo 78 es muy claro, hermano. Y esto ocasionó que Israel se olvidara de lo que Dios había hecho, cómo los sacó de Egipto, cómo los libró y los pasó a través del Mar Rojo. Tantas cosas que Dios hizo, pero que los hijos de las nuevas generaciones no lo supieron. ¿Y sabes qué pasó? Se les llegó a olvidar quién era Dios. Porque no dedicaban tiempo a eso. Porque dejaron de practicar y de obedecer el mandato de Dios. Hay que enseñarle a los hijos, mi hermano. Hay que enseñar a los hijos a confiar en Dios. El Salmo 78, el verso 7 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Cuántos anhelan que sus hijos confíen en Dios? Y mire que seguimos alrededor de las temáticas, pero para eso tenemos que estar ahí, enseñarlo. Ve, hijo, cómo confiaba esta familia. Tenían necesidad, tenían carencia. Ve, estudia cómo les llegó su recurso. Cómo Dios alimentó a Elías a través de los cuervos. Cómo en realidad Dios usó, ¿verdad? Y cómo bendijo a aquella viuda de Sarepta que era pobre, que no tenía. Pero primero le dio al siervo de Dios y entonces Dios le multiplicó el aceite y la harina que tenía en sus vasijas. Ah, hijo, aprende a darle primero a Dios. Enseña. Pero qué triste es, ¿verdad?, que a veces no dedicamos tiempo a enseñar la palabra y por lo tanto, pues ellos no ponen su confianza en Dios. Hoy en día tenemos una sociedad donde su confianza está puesta en el dinero. Donde su confianza está puesta y se pone en los hombres. Si es tal hombre o fulano en la política, en cuestiones. ¿Sabes qué? Así se los digo, bíblicamente está enseñado. Ningún hombre nos va a salvar de esta crisis, hermano. Solamente Dios es el que puede tener misericordia en nosotros y sacarnos adelante. No confiemos en hombres. Maldito el hombre y confiar en el hombre. No confiemos en hombres para salvación tampoco. Ay, si un día viniera fulano de tal, ni menos para sanidad. Si un día orara para mí fulano de tal y pusiera la mano, entonces yo sí sanaría. Si te sana Dios, te va a sanar como quiera que sea, hermano. Si no te quiere sanar Dios, aunque venga el mejor del mundo. Porque eso implica poner confianza en el hombre. No estoy diciendo que no respetemos los dones, hay que respetarlos. Pero cuidado cuando en vez de darle un respeto a un don, a un ministerio, en realidad lo que estoy haciendo es que estoy poniendo mi confianza en el hombre. Hay que valorar las cosas y los ministerios que Dios trae. Pero hermano, hay que enseñar a nuestros hijos a confiar en Dios. Sobre todo Dios. Que Él sea el fundamento en el cual estamos parados. Que si Dios nos ayuda, saldremos adelante. Si Dios no nos ayuda, no saldremos adelante. Que tu confianza esté puesta en Dios. ¿Por qué? Porque pues Él es nuestra esperanza. Él es el que nos da paciencia, consuelo. Bueno, la Biblia enseña, hermanos, que debemos de confiar en Dios. Mira, el verso dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Hay que enseñar a los hijos a no olvidar a Dios, hermano. Yo creo que uno de los pasajes que más un padre le dice a su adolescente o a su hijo es Eclesiastés 12:1, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hijo, acuérdate, te lo estoy advirtiendo. No esperes que lleguen los días malos, que vengan los años. No esperes, tú porque viviste, así lo dicen, tú porque viviste tu juventud y te fuiste, pero ya a mí no me quieres hacer eso. Dile, hijo, pero si yo hubiera podido vivir antes, y me hubiera yo dado cuenta, jamás lo hubiera hecho. Pero tristemente estaba yo tapado. Cometí errores. Hoy en día me arrepiento de muchas consecuencias de cosas que hoy en día me pasan. Son a raíz de lo que yo viví en mi juventud. Cuánto me hubiera gustado desde niño seguir exactamente el camino del Señor. Pero me desvié, me olvidé de Él. Y por eso te pido que Dios dice en su palabra que no te olvides que te acuerdes de tu Creador en los días de tu juventud. No olvidarse de Dios, hay que enseñar a nuestros hijos que no olviden las obras de Dios. Y ya nada más cuando tú le sabes que tú eres una obra de Dios, no te olvides quién te creó, porque ahí viene la ingratitud. Nos olvidamos quién nos creó, pensamos que existimos por casualidad o porque es pura suerte que estamos aquí, y en realidad eso hace que el corazón de la persona se vuelva ingrato, se vuelva ingrata para con Dios. Y todo eso implica una serie de consecuencias terribles, ¿verdad? En donde nuestros hijos empiezan a chantajearnos y yo no le puedo hacer presión. Sabes que tú tienes que enseñarles que es necesario buscar a Dios. Y me da gusto, ¿verdad?, que hayan padres aquí con sus hijos. Y tenemos que tratar de impulsarlos a buscar, a que se acerquen, a que pongan en Dios su confianza, a no olvidar a Dios. Pero tremendo esto, que guarden sus mandamientos. El pasaje completo del Salmo dice que esta palabra está escrita para que tú se la transmitas a tus hijos y sus hijos y tus hijos después a los hijos de ellos y vaya de generación en generación. ¿Para qué? A fin de que pongan en Dios su confianza, que no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Que guarden sus mandamientos. Acuérdate que guardar los mandamientos no es meterlo bien, ¿verdad?, en la vitrina, y es meterlo en una cajita donde no se maltrate. No, no, guardarlo es en el corazón. Es aprenderlos, es practicarlos, es vivirlos. Es hacer lo que decía el salmista, ¿verdad? En el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guárdalos ahí, dáselos a tus hijos, ayúdalos para que puedas inculcarles a que guarden sus mandamientos, porque hermano, para eso está la Biblia. Amén. Para eso la escribió Dios, para usarla de esa manera. Algo más, para que no sean rebeldes. El Salmo 78:8 dice, y no sean como sus padres. A lo mejor tú puedes ponerte de ejemplo. Generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dios decía, en este caso David, ¿verdad?, y hablaba el salmista, ¿sabes qué?, para que no sean como nuestros antepasados. ¿Cómo fue Israel en el pasado? Ahí lo dice, contumaz y rebelde, tercos, necios. Dice la Biblia, duros de cerviz, no se doblegaban, no se humillaban. Una generación que no dispuso su corazón para Dios, para que Dios tratara con él, se endurecieron, empezaron a confiar en otras cosas y a irse por caminos desviados, a irse tras de los ídolos. Les gustó cómo hacían las otras naciones y empezaron a irse por ese rumbo. Y dice la Biblia, no fueron fiel para con Dios su espíritu. ¡Qué triste! Yo anhelo, ¿verdad?, que nuestras familias, que nuestras generaciones futuras no caigan en rebeldía. No caigan en necedad, que tengan siempre un corazón dispuesto, porque el salmista decía en el Salmo 51, porque si hay algo que Dios nunca va a despreciar, hermano, es un corazón contrito y humillado, que siempre esté dispuesto a recibir de Dios, a aprender de Él, a humillarse ante Él, para que Él lo levante cuando sea tiempo. Para eso está escrito, ese es el propósito de las Escrituras, aparte de muchos otros, para alabar a Dios. Salmo 102:18, mire, se escribirá esto para la generación venidera, dice la Biblia, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Aleluya. ¿Cuántos anhelamos que esos niños pequeñitos que ahorita andan aquí y que a veces es difícil controlarlos en su lugar, ya empiezan a caminar, ahí van a ir aprendiendo? Así, así crecieron muchos de nuestros hijos, ¿verdad? Trayéndolos, oyéndolos, van a, ¡ay, qué mucho ruido! Se van allá acostumbrando al ruido y se van a hacer la vida y decir, ¡ah, qué hermoso es alabar a Dios! ¡Qué hermoso es adorar a Dios! Que aprendan a alabar a Dios a como lo hacemos nosotros, ¡amén! Con gozo, con júbilo, con alegría, con sinceridad. Se escribirá esto para la generación venidera, para Jehová, porque miró desde lo alto de su santuario. Está hablando de Dios. Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Y dice el Salmo, mire, para que publiquen en Sion el nombre de Jehová. y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Hermano, viene un tiempo en donde eso se va a cumplir. La Biblia habla de un tiempo en donde eso va a ser literal. Pero es importante que tú y yo, hoy que tenemos la oportunidad, entendamos que uno de los propósitos de Dios, aparte de que lo que está escrito es para transmitirlo, para que nuestros hijos alaben a Dios, para que nuestras familias y generaciones adoren al Señor, es para que publiquen el nombre de Jehová. Amén. Y decir que no hay un nombre, aleluya, no hay otro nombre, no hay ningún otro, ni igual, ni parecido al nombre que es sobre todo nombre, aleluya. El nombre ante el cual un día se va a doblar toda rodilla y toda lengua deberá confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, aleluya. Y tú y yo tenemos que publicar eso. Y publicar es hablarlo, es contarlo, es decirlo, ¿sabes? El nombre que aquí se proclama es el nombre de Jehová, el Antiguo Testamento. El yo soy el que soy. El mismo que usó Jesucristo. Yo soy, sí, el pan de vida, la resurrección y la vida, la puerta de las ovejas, la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida. Yo soy, sí, Jehová, Yahvé, Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Redentor, debe ser el nombre que tú y yo hoy en día tenemos que publicar y proclamar y alabar, hermano, y que un día tengamos el anhelo de estar todos juntos en la presencia del Señor, en la Nueva Jerusalén, adorando al único que merece ser adorado, porque ningún otro nombre en la tierra fue dado para poder ser salvo, solamente uno, el nombre de Jesús, y en ningún otro nombre podrá ser salvo, dice la Biblia. ¿Sabes, mi hermano? Eso es muy importante que tú y yo lo entendamos. Pero sobre todo, que entendamos, ¿verdad?, que Dios anhela que cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Dios, para servir a Jehová, para servir a Jesús, que haya siempre esa disposición. Aquí vamos a aprender y vamos a encontrar ejemplos de servicios maravillosos, de personas que estuvieron dispuestas a decir, como dijo Ornán a David, yo lo doy todo. Cuando David le llegó a pedir un pedacito de tierra para hacer, ¿verdad?, un holocausto, un tabernáculo. Y él dijo, ah, no, no solo el terreno te doy los bueyes, te doy el arado para que cozas la carne, te doy todo, yo lo doy todo. Disposición a un servicio. ¿Qué importa que malgaste, que gaste mi tiempo, que gaste mi vida, que acabe mi fuerza? Pero por servir a Dios, por servir a Dios. Y tú lo puedes servir en tu trabajo y en tu casa, pero que vengas siempre con la disposición. Cuando yo le dedique tiempo, se lo voy a dedicar bien, voy a invertirle, no me voy a apartar de él. Tengo que entender que la Biblia está escrita también para impulsarme a alabar y para que yo se lo transmita a mis hijos. Y publique, y publique, y publique, que no hay un nombre más glorioso que el nombre de Jesucristo. Aleluya. Ponte de pie en esta hora, hermano. Yo creo que somos un pueblo especial, amén, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y dice el canto, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Yo creo que tú y yo tenemos que preocuparnos por anunciar, por proclamar esa verdad, mi hermano. Y a la luz de la palabra del Señor, ¿verdad?, pedirle a Dios que nos ayude para que podamos cumplir el propósito por el cual estamos aquí. Y por el cual nos dio la Biblia, es para que se pueda transmitir de generación en generación. Levanta tu clamor y dile, Señor, ayúdame a amar la Biblia, a usarla, a cumplir el propósito por el cual tú me la has mandado, que yo pueda ser un instrumento en el cual publique, alabe a través de la palabra, Señor, y te dé la gloria a ti. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, porque entendemos bien el propósito de las Escrituras, es para nuestra enseñanza, para que tengamos consuelo, paciencia, esperanza, es para nuestro ejemplo, para que no caigamos en semejantes ejemplos de desobediencia como cayó Israel, Señor, para amonestarnos unos a otros, pero también, Padre Santo, es para enseñarlo, para transmitirlo a nuestros hijos, a las generaciones futuras, y para que ellos alaben a Dios, Señor, y podamos, Señor, exaltar y bendecir el nombre de nuestro Dios. En esta hora, Padre, te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias porque creemos, Padre, que tú estás con nosotros y que nos das, Señor, motivos y razones muchas más suficientes cada día para seguir estudiando, oyendo y aprendiendo de tu santa palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gracias, Padre Santo, aleluya. Amén, gracias, Señor, aleluya.